Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Seguimos en nuestra maravillosa, fascinante, intrigante, apasionante conversación con Juanjo Cuerda, que en este caso viene con su faceta más gore. Juanjo Cuerda, el destripador del jueves. Juanjo el Destripador es la sección de crítica de cine de la revista de humor El Jueves. Y aquí está Juanjo para hablar de cine, de cosas y de lo que le apetezca. Juanjo, bienvenido. Bien hallado, otra vez. ¿Cómo estáis? Aquí seguimos. Fernández, tú eres seguidor de El Destripador del Jueves. Claro. ¿Qué opinas? Supuesto. ¿Qué opinas de esta saña con la que mi amigo Juanjo destripa películas que a muchísima gente le encantan y les apasionan, y él de repente nos dice: estáis muy equivocados, esta película no es lo que pensáis? Pues me encanta que desmitifique un montón de películas que yo estoy totalmente de acuerdo que están hiper mega valoradísimas y no valen para nada. Bueno, no exageremos. Hay que decir, Juanjo, que tu perfil de Twitter dices que lo que intentas con esta sección es revisar películas que son bien consideradas por crítica o público, pero que realmente no lo valen, que no lo son para tanto, o que directamente, y cito textualmente, son una mierda. Ahí lo tienes con puntitos en Twitter, pero realmente es lo que piensas, porque yo te conozco, y además hablar contigo de cine siempre es una maravilla. A veces me vuelas la cabeza porque no coincidimos, pero coincidimos muchas veces. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que hablas de que es una injusticia poner como la panacea o una obra maestra a una película de Nolan y, por ejemplo, relegar al término basura a joyas como Showgirls, de la que aquí somos auténticos admiradores y fanáticos. Claro, es que yo me meto en páginas de estas de valoración de las películas, tipo IMDb o Film Affinity y tal, y veo esta cosa tan descompensada y digo, bueno, aquí hay que hacer algo, aquí hay que ponerse la labor. Bueno, con lo que habéis dicho antes, te voy a decir que también, como le ocurre a mucha gente, en los perfiles, digamos, anónimos de redes sociales o el de la propia página, siempre me muestro mucho más vehemente de lo que me gustaría, por eso de calificar algunas cosas de una manera tan, tan radical. Pero bueno, en general, lo que es la conversación sobre las películas y tal, yo creo que es una cosa como muy divertida, ¿no? Y si no estás de acuerdo y hay pique, es como que es más divertida todavía. Y eso es lo que intento, pues, en la sección, que aúna dos de las cosas que más me gustan del mundo, que son dibujar y sobre todo criticar. Criticar es mi pasión. Criticar es tu pasión. Oye, pues igual, y hoy podía ser el nuevo fichaje de Sálvame en sustitución de Paz Padilla. Ay, no, por favor. No. Yo solo voy a Sálvame si me aseguran un baile chuminero por día. A mí el resto no me interesa. Oye, esa vehemencia que tú dices, yo la comparto contigo porque hay cosas que me gustan mucho y las defiendo, aunque el resto del universo piense que es una mierda. Incluso a veces yo pienso que es una mierda, pero me encanta, y me encanta que me encante. Y luego hay cosas que no entran en mi cabeza, Juanjo, como por ejemplo la última película de Batman, de la que ardo en deseos. Alerta spoiler, que ya he hecho paginita para esta semana. Se paginita. Viene... Es que vamos, sí. Que una maravilla. Se viene crítica. Pero bueno, tu opinión sobre la película. Pero lo bueno de esto, volviendo a lo de la que estamos hablando, lo bueno del cine es que te permite un poco esa vehemencia, hablar de cine me refiero, sin caer en lo personal, ¿no? Tú puedes, a lo mejor le puedes decir a alguien que le gusta mucho una película, pero ¿cómo te puede gustar esa mierda, esa basura, lo que sea? Entonces hay un pique, hay una conversación así un poco como que se calienta, pero que el te lo permite, ¿no? Un poco hablar de cine y tal. De todas formas, claro, estoy cogiendo una fama de hater. No. Que además, espérate, que además mis compañeros de revista la potencian cuando comparten las críticas en redes sociales y tal. Y bueno, como diría la señora Valencia, hater, sin ser nada de eso yo. Porque he de decir que cada semana critico una película, pero luego en una banda que pongo al final de la página con un yo mismo customizado del personaje de turno, siempre recomiendo mínimo 5 películas. Y si es en la versión web, recomiendo más incluso. Es un poco como lo que hacía en el videoclub cuando trabajábamos allí, que yo veía a la gente como muy despistada, como tardando mucho tiempo en encontrar una película para llevarse a casa. Luego se solían llevar casi siempre estrenos. Entonces, pues pasa como ha pasado en todas las épocas, que es que tú, los estrenos, pues a lo mejor cada semana o cada mes, pues de 20, 30, 40 películas que se estrenen, pues a lo mejor merece la pena de verdad una, dos o tres como mucho. O sea, cuando miramos el cine del pasado, pues claro, el tiempo ya ha hecho esta labor como de criba, ¿no? Ya ha resituado un poco la calidad de las películas y todo esto. Entonces, a mí ahí me gustaba mucho hacer esta cosa de hombre, pues yo qué sé, si te apetece ver una película de este estilo, una comedia, una aventura, o lo que sea, pues en lugar de llevarte esta, ¿has visto esta otra película? Entonces decían, no, pues prueba a llevártela, tal. Entonces, así vas haciendo un poco como afición con la gente, ¿no? Y trato de hacerlo un poco en la revista, de criticar la película que toque esa semana y luego dar un poco alternativas. Que también yo haciendo esa cosa me doy cuenta de la cantidad de cine que me falta por ver, ¿eh? Que no soy un erudito para nada. Lo que pasa es que me gusta coger una película con la que no estoy de acuerdo y despellejarla un poquito. Yo reconozco a ese destripador en ese Juanjo que conocí hace casi 20 años, porque es que la gente iba al videoclub no a coger películas, iba a escuchar tu opinión sobre las películas. Te lo digo porque a reírse en mi cara. Porque eso, ese intercambio, al fin y al cabo, de opiniones que hay gente que pocas veces lo hemos podido tener, ¿no? En un círculo con quien comentar pelis y tal. A mí me encanta. Entonces, ¿no os pasa a vosotros que más que ver la película os apetece luego comentarla? Sí. La experiencia total no es completa, nunca mejor dicho, sin poder comentar la película, incluso aunque sea para mal. El hecho de... No, claro, a mí me gusta de las dos maneras. O sea, si la peli te ha encantado, comentarla a tope, y si no te ha gustado, pues también un poco desahogarte, ¿no? Porque algunas películas es que son un suplicio. Bueno, aunque he de decir que yo ahora ya no me pillo los cabreros que me pillaba antes cuando no me ha gustado una película, porque ya estoy pensando en la sección. Yo digo, bueno, por lo menos... Le sacas chicha, claro. Claro, digo, por lo menos mi cabreo con esta película lo voy a monetizar. Entonces eso me pone como contentillo. como diría Concha Piquer, yo si no gano dinero, no me divierto. Bueno, pues entonces cuéntanos un poquito con qué películas son las que más te han divertido, entre comillas, en el cine, en el sentido de que sabías, ya estabas viendo la peli y estabas pensando en esa sección maravillosa que tú tienes en el jueves. Claro, es que hay algunas que de tan malas o de tantas patinadas que tienen, ya las estás viendo que te dan jugo, porque hay otras que dices, ostras, no me gusta esta película, pero es más sutil criticarla, es más difícil. Por ejemplo, hay mucho cine que se hace actualmente que han pillado este rollo un poco como quien hace longanizas, o sea, porque Hollywood y las grandes productoras se han transformado un poco en eso. Entonces, como si hacen una película, una comedia, ya sabes que va a cumplir ciertos parámetros desde los chistes que van a aparecer hasta el look que va a tener la película. Si es una película indie, pues cae en todos los tópicos del cine indie. Y con las películas supuestamente serias que quieren presentar como las de prestigio para los Oscars y todo esto, muchas tienen este rollo en plan de... súper académicas. Sí, muy académicas. Tienen que ser crípticas de más, porque si no se entiende un cagarro, mejor, más intelectual va a aparecer. Que sean oscuritas, que haya un pianito o una música pseudo-folk deprimente durante toda la película, estas cosas, ¿sabes? Entonces, claro, dices, no son cagadas como tal fácilmente de criticar, pero sí que estás viendo ya hay cosas que te exige un poco más como crítico, digamos. Pero claro, luego hay otras que está el despiporre de patinadas, pues la última de Batman, sin ir más lejos, que es como que además, mira, antes que has mencionado Nolan, es como lo que da sentido a mi sección. O sea, para mí lo que da sentido, que son esas películas supuestamente serias de prestigio, estas de las que luego la gente sale del cine diciendo, es que me han hecho pensar. dices, no, perdona, tú no has pensado nada. Tú me estás repitiendo como un loro todo lo que la película, de manera pedante, te dice explícitamente que tú tienes que pensar, que eso son lo que ocurre en las películas de Nolan. Porque a poco que pienses, le ves más agujeros que un queso gruyer, o sea, y con la última de Batman pasa lo mismo. Y es que además tú dices, si una película ya te da un tono de pura fantasía o de comedia y tal, tú hay ciertas cosas a nivel, digamos, de congruencias de la historia y tal, en las que tú no te pones tan puntilloso, porque ya estás, digamos, en ese tono de fantasía y tal, y no te vas a poner a comparar esas cosas pues, con las cosas que ocurren en el mundo real y tal, ¿no? Entras, digamos, dentro del juego que te ofrece la propia película. El problema con los Nolan, los Zack Snyder, los Iñárritu, los Matt Reeves, toda esta gente que tanto odio, bueno, los Villeneuve, es que se ponen en un tono tan, tan, tan pedorro, tan serio, son tan enemigos de la fantasía y de la diversión, que entonces tú por fuerza te pones en el tono que ellos te han dado, te pones como más riguroso y más serio. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a pasar el algodón por la película y dices, mira, además, como no me ha gustado nada de Batman, vamos a spoilearla y que se jodan. Así hablando mal y pronto. Pues claro, se ponen tan serios que tú luego piensas, dices, el Batman realista, ¿no? Dices, bueno, se supone que aquí hay un loco que todavía no conocemos, que está matando, digamos, a la gente poderosa de Gotham por su corrupción y todo esto, ¿no? ¿Tú la habéis visto ya vosotros? Sí. Entonces son detalles que dices, no son detalles, o sea, si está el fiscal de Gotham, que se supone que de manera muy clandestina está dentro de un garito que lleva la mafia, pero además que dentro del garito está dentro de un garito que está dentro del garito, que es para los VIP de Gotham, que están ahí con prostitutas y poniéndose ciegos de una droga que en la película le llaman drop, ¿no? Entonces es todo como súper clandestino, nadie tiene que saber que el fiscal general de Gotham va a estos sitios y está comprado por la mafia. Bueno, pues el tío poco menos que sale a fumarse un piti por la puerta principal del local y dices, pero es que entonces esto de clandestino no tiene nada, quiero decir, que en su seriedad estas películas se tienden a ellas mismas la trampa y no sé, pero hay gente como que pica ya con el tono y el estilo de la película, y si el tono es serio, ya automáticamente la película les parece seria. Bueno, es como lo de el mejor detective del mundo. ¿Qué es una rata con alas? Un pingüino. Bueno, ¿perdona? Bueno. Bueno, ¿hola? Yo estaba... Te lo juro, fui con un amigo y nos estábamos mirando todo el rato en plan de... A ver, la respuesta tiene que ser otra cosa que no sea un murciélago, que es la respuesta obvia. Digo, porque no entiendo que se tiren 2 horas de película en plan de rata con alas. A ver, yo con todo el cariño no le dedicaría más tiempo a Batman. No, en serio, no se lo merece y hay una parte de mí que todavía quiere seguir... Mira, pues os voy a dar en exclusiva en primicia para West Side Stories. Mira, os la estoy enseñando por imagen, ya sé que esto no se va a ver, pero aquí tengo toda una lista con ya algunas tachadas que son las que he ido cumpliendo de películas que pienso rajar. ¿Sabéis de dónde he sacado la mayor parte de ellas? ¿De la lista de ganadores de Oscar? Entre otras, o sea, tú te metes en la lista de mejor valoradas de IMDb, Filmafin y tal, y es que encuentras joyas de decir, pero bueno, me niego que esté ahí chocando como mejilla con mejilla en las valoraciones El Caballero Oscuro con El Padrino, o sea, es que me niego. Ya, y luego, un poco eso es. Y luego que haya otras obras maestras como Nunca me han besado con Drew Barrymore que no pasen del 5, o sea, es que me niego. Cualquier película con Drew Barrymore o cualquier cosa, cualquier acto, evento, performance, happening con Drew Barrymore debería ya ser catalogado de obra maestra. Pues mira, tengo para rajar, os digo unas cuantas. La Gran Belleza, o sea, Fellini de Hacendado, que me perdonen. Bailar en la Oscuridad, en fin, o sea, la novedosa dirección de multicámara chapucera que ya hacía VIP Noche con Emilio Aragón a principios de los 90 en Telecinco. Pues nada. Pero sale bien. Palma de Loncans, por lo visto. Pozos de Ambición, Anticristo, Kikas, Carol, Holy Motors, tengo Midsommar también por hacer, Mi Vida Sin Mí, bueno, Coixet. A mí me gusta Midsommar, a mí me gusta Ari Aster. Pues te la voy a rajar y misericordia mentira. ¿Y tampoco te gustó Hereditary? No, sí, Hereditary ya la rajé. Ya. Vale, vale. De hecho, yo vi Midsommar, iba a rajar Midsommar, pero estaba leyendo en críticas de foros y tal que en realidad la buena para mucha gente era Hereditary. Digo, bueno, pues vamos a ver Hereditary, a ver qué pasa. Y dije, pues esta era, si esta es la de prestigio, esta es la que voy a rajar. Vale, yo prefiero a Robert Eggers y creo que también ha rajado alguna de él. Yo, la ¿quién bruja, es Robert Eggers? El director de La Bruja, del Faro y de la que se va a estrenar próximamente, que creo que no sé cómo se llama. La de los vikingos, ¿no? Los vikingos, sí. Con ese señor maravilloso. Es que a mí la bruja me gustó, pero me luego encantó. La del Faro. A mí el faro me encantó. Me encantó. Pero ¿no te pareció un poco que de mitad de película hacia el final se transformaba en Muertos de Risa? La de... Sí, totalmente. Mira, yo estaba tan obnubilado con... Ya lo he dicho más veces, sí que lo puedo decir, pero o sea, me fascina tanto, me erotiza tanto Robert Pattinson. Él solo veía a Robert Pattinson ya y ya no veía nada más. Tan sucio, tan... Bueno, claro, a ver, que yo no desprecio la erótica en el cine, porque esta cosa de que parece que frivolizas demasiado, si hablas del atractivo de actores y actrices, y yo lo considero una parte fundamental del atractivo de una película en general, ¿eh? Pero no me resultó suficiente en El Faro. Fue, o sea, de verdad, además que fui a verla con dos amigos y estábamos ya, ¿sabes esto que estás ya tan aburrido de la película, que te entra calor, tu culo, mira, el mejor crítico de cine siempre es tu culo, o sea, si tu culo te está diciendo que está incómodo, es que la película no te está gustando. Bueno. Y eso puede pasar con El Faro, puede pasar con Amor de Haneke, que lo único que tiene de bueno Amor de Haneke es salir en una canción de Ojete Calor. Porque de verdad es necesario dos horas de película que te explican el proceso de envejecimiento. O sea, ¿qué aporta? ¿Qué giro argumental hay que a ti te mantenga en vilo en la película? Si la experiencia es irte a un geriátrico, pues ya te vas a un geriátrico, ¿no? Quiero decir, como cine... Como entretenimiento, ¿qué tiene eso? ¿Alguna pelea, o sea, de Haneke que te guste? Hombre, de Haneke me gustan muchas Funny Games, sin ir más lejos. ¿Y La Pianista? La Pianista también. Pero además con Haneke me pasó que me llevé a verla, me llevé a mis amigos a verla cuando la estrenaron el día de mi cumpleaños. Como venga, para celebrarlo. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y salieron todos con una bajona del cine. Claro, yo salí súper feliz porque había visto un peliculón, entonces yo me quedaba con eso. O sea, no sé, a mí en general, esto del tema prestigioso es como, bueno, el tema da igual, porque con un tema, digamos, baratero o chorra, puedes hacer una grandísima película y con un tema, digamos, prestigioso, importante, o como quieras llamarlo, puedes hacer una película insoportable. Entonces, no es tanto el tema, sino cómo tratas ese tema, ¿no? No sé si... Bueno, a mí me pasa eso. No sé si a vosotros, sí, también. Desde luego. Y siguiendo con el prestigio, por ejemplo, me gustaría preguntarte qué directores de prestigio te parecen un auténtico churro o que hacen auténticos churros, pero que están tremendamente valorados y puestos por... Pues los que he mencionado, que a todos los subí al mismo barco y... A Christopher Nolan lo tengo claro que sí, que le tiene mucho cariño. Lo tengo cruzadísimo. Y es que además me parece el cáncer del cine reciente, porque además tiene como esa... Él ya se da el gesto de importante en su propia película. Y está lleno... A poco, o sea, analiza sus películas, están llenas de decisiones estúpidas y cosas que dices... Y trampas. Porque, por ejemplo, el final de Origen, esto de la peonza. Si cae o no cae la peonza al suelo. Es como, pues mira, es que si la peonza cae al suelo y resulta que efectivamente él ha despertado y estamos ya en el mundo real, lo que has visto anteriormente es una chorrada y es un anuncio de Emilio Tucci con armas de 2 horas y pico. Y si la peonza se mantiene en pie y él sigue en el sueño, has visto igualmente una chorrada, porque es que tiene cosas que dices, claro, lo que pasa es que es tan atronador, ¿no? Siempre esa música envolvente, atronadora, toda esta cosa de los ralentís, de toda la importancia... Porque, ojo, no me parece un mal director a nivel técnico, lo que pasa es que yo ya cada vez lo valoro menos, porque esto de la calidad técnica de una película, de una superproducción de Hollywood en la que se han gastado más de 100 millones de dólares, a mí la perfección técnica de esa película no me salva de nada, ¿sabes? Pero si yo luego la estoy viendo y me hago preguntas del tipo, o sea, se supone que tu mujer se suicidó por un experimento que estabais haciendo, yéndos a vivir vuestra eternidad en un sueño, etcétera, etcétera. Teniendo hijos, además. Y dices, y tu mujer se suicidó por ello. Y vas a pedirle ayuda al padre de tu difunta esposa, y encima el padre dice, ah, oh, sí, claro, lo que quieras. Pues como ya te cargaste a mi hija, te voy a prestar una chiquita que tengo aquí como muy inteligente, que la tengo aquí en la facultad, y bueno, pues a ver qué pasa con esto, a ver si esta vez hay suerte, ¿sabes? Y cosas así que dices, pero qué poco sentido de la humanidad, de la fantasía, de la emoción. O sea, yo os pregunto, ¿tenéis la oportunidad de iros a vivir una especie de eternidad en sueños y elegís iros a vivir a la zona financiera de Londres, todo vidrio, metal y hormigón? O sea, es que ni un geráneo en toda tu eternidad. Yo tengo que decir que de las películas de Nolan, la que detesto profundamente es Interestelar. No la puedo soportar. Es que yo aburrida. Interestelar del Carmen es que ni siquiera la he visto. O sea, es que ya, yo ya me va. Pero tengo varios amigos que la ponen como una de las mejores películas que han visto en su vida. Coñazo. A ver, pero yo el otro día, haciendo la reseña sobre la peli de Batman, yo tuve como una epifanía antes de hacerla y dije, pero tengo muchas epifanías, así me va. Dije, pero qué necesidad primero tenemos. Epifanía es un nombre muy bonito, ¿eh? Epifanía, sí. La de la Isla de las Tentaciones. Pero escucha, ¿qué necesidad tengo yo de hacer una reseña? Primero, porque hay millones de personas que hacen reseñas constantemente y no es ni mejor ni peor, porque las reseñas son como los culos. Segunda vez que aparece el culo, que es algo muy importante en este programa. Es y que dije, tu culo te habla. Tu culo te habla siempre. Y dije, pero ¿qué más da que me guste o no me guste la película? No voy a ver, en esta broma y en este momento que hablo contigo, que puedo sacar mi parte hater, pues me permito hablar libremente, pero la gente no tiene ni puta idea de cine, es el resumen que quiero decir. El resumen es, la gente no tiene ni puta idea de cine. O sea, yo les respeto, si son mis amigos les quiero igualmente, pero es que... Abandonémonos a la vehemencia. Pero total, Juanjo, o sea, contigo puedo hacerlo y me libero totalmente porque digo, vale, voy a respetar, me cuesta mucho, ¿eh? Pero voy a respetar. Y digo, en cuanto veis una cosa que os venden como seria, como supuestamente seria, ya sea porque, como tú dices, o pones una música que tal, o pones un ambiente que claro, o le ponen una duración que X tal. Digo, ¿no habéis visto cine en vuestra puta vida, tío? Es como lo que me pasó con la peli del Joker. O sea, que la aborrezco. Claro. Aborrezco. Claro, claro, claro. Claro, es que dices, a ver, va a sonar muy prepotente, lo sé y lo siento. Me encanta, por eso te hemos pagado, para que digas estas cosas. Pero me refiero, tú cuando te han dado de comer, yo qué sé, vamos a tirar de valencianía, una buena paella... Tú luego no puedes ir diciendo que un arroz hindú recalentado o de brillante es una obra maestra. Quiero decir, si tú has visto mucho cine, tú luego no puedes estar repartiendo obras maestras por todas partes. Es como todo es fruto de la educación. Entonces, si tú estás como más educado en un sentido crítico con respecto a una cosa, a ti luego hay ciertas cosas que no te pasan. Entonces, hay otra cosa que incluso me molesta más, que es que con ese tono como de importancia y tal, muchas de estas películas luego te están transmitiendo mensajes como muy peligrosos, porque a mí con el Joker me pasa una cosa que se me confirma, que le veo ese punto como de nihilismo violento, anárquico, como que da la sensación que te están diciendo dos cosas contradictorias al mismo tiempo, ¿no? Lo de como que él es un loco, él está loco y ya venía como un poco perturbado de serie, y que al mismo tiempo toda esa violencia que se desata al final está justificada por todo lo que a él le ha pasado. O sea, lleva un poco como a la llamada a una especie de anarquía violenta. Entonces, hay dos perfiles de personas que abrazan eso como una cosa como liberadora, incluso desde la izquierda, pero yo siempre ese tipo de mensajes los encuentro muy peligrosos. Y se me confirma cuando me meto en Twitter y veo a mucho perfil de incel facha con la fotito del Joker como avatar. Qué horror, ¿sabes? Qué horror. Sí, total, pero es que Pobre Joker, ¿eh? es que vendía un mensaje totalmente erróneo para la gente. Encima la gente lo defendía como que era un antihéroe. ¿Qué coño de antihéroe? Por Dios, es un perturbado mental. A mí lo que más me ofendió en la No tiene película sentido. era las comparaciones que yo creo que alimentaba y disfrutaba y tenía orgasmos múltiples cuando escuchaba al director cualquier similitud o de su película con Scorsese y con Taxi Driver. O sea, me parecía como una cosa de, ¿perdona? Y lo que más me jodió, y lo digo, lo decía lo del culo antes porque todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y todas son válidas. Juanjo, tú y yo no tenemos la verdad Claro. absoluta. No, no, por supuesto. Y además tú y yo no coincidimos en muchas cosas, pero es como, ostras, ¿de verdad? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Cómo no me puede a mí no gustar nada esta película? Es decir, la aborrezco. ¿Y cómo hay tanta gente, tanta, tanta, tanta gente que le está fascinando? Entonces, ¿qué está pasando? Y a veces me preocupo, que tengo muchas taras y esta podría ser una de ellas, pero decir, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta película, vale que estamos cansados de la fórmula Marvel? Que yo soy el primero, pero me la sigo tragando porque sé lo que voy a ver y no me engañan en absoluto. Pero de repente, cualquier película que le ponen una historia tal, medianamente seria o medianamente adulta, que me aborrezco ese término, ya la gente es como, va, este es cine serio, esto es serio, Claro. esto no es el cine de superhéroes de los niños. ¿No? Esto es una cosa para adultos, porque hay Yo violencia, no hay porque nada que odie más de una película que la pedantería. Es como, si me vas a contar una película que es, o sea, si, de hecho, adoro que una película sea simplemente un entretenimiento, en primer término, digamos, y luego ya, si en la película hay, digamos, un mensaje, unas, digamos, como esta cosa de los easter eggs, todo esto es en plan de a más azúcar, más dulce, estupendo, pero ya la base tiene que funcionar mínimamente. Mira, de hecho, esta semana, haciendo el raje de The Batman, me entraron ganas de volver a ver Batman Vuelve, que es mi preferida de todas las adaptaciones al cine de Batman. normal. Y claro, es una película aparentemente así como un poco circense, como muy de entretenimiento, muy palomitera, ¿no? Un poco. Pero, jolines, es que hay tanto en la historia que no te están contando explícitamente. Cuando algo se cuenta explícitamente, sirve más para que el director o el autor se dé el pisto a sí mismo que para que realmente te quiera contar algo. Y volví en la de Tim Burton a la secuencia que me fascina por delirante, absurda y maravillosa, que es el momento en que Selina. Vuelve a su casa después de el intento de haber sido asesinada, y es que esa secuencia me parece maravillosa por todo lo que te está contando. Ya te ha enseñado su modo de vida, una dependencia emocional de los hombres, que se ven los mensajes del contestador, donde que además es infructuosa y la frustra ella mucho porque todos los hombres la abandonan porque son egoístas. La hipervigilancia de la madre en los mensajes. Luego le dejan publicidad de una especie de perfume o tal que la va a hacer supuestamente atractiva, que te habla de la especie de necesidad como vocacional o intrínseca de las mujeres, que siempre tienen que estar solícitas, atractivas y apetecibles para los demás. Y luego toda su casa pintada de rosa y con un montón de elementos como los peluches y cosas que están en la decoración, que le remiten a esa infantilización de la mujer, ¿no? A la mujer refugiada en ser un bebé, ¿sabes? Un bebé constante. Y cuando ella vuelve ya trastornada con el tema de los gatos y tal, bueno, no trastornada, para mí es más un despertar que un trastorno. Ella lo primero que hace es destrozar todo aquello. Destrozar todo aquello. Y es más, cuando vuelve a escuchar los mensajes del contestador, lo que hace es cuando ya rompe en ira, porque en realidad ella hasta ese momento ha estado encorsetada en toda una serie de clichés de lo que debe ser una mujer, y ella rompe con eso. Bueno, y luego añádele, claro, todo el sentido del humor camp que tiene, que no tiene Nolan ni Villeneuve, ni todos estos pedorros, todos estos. Mira, ya que estoy desatado y ya que me coma el personaje, o Juanjo sea, desatado. toda esta épica hetero, que es una basura y es una cosa facilona y horrible. Y Tim Burton, que también es un hetero, pero es un hetero de los buenos. Pues no, él te da todo ese camp, toda esa diversión. O sea, si tú lo lees sobre guión, ¿qué sentido tiene verte a Catwoman que saca la máquina de coser tricotándose a partir de una gabardina su traje de Catwoman? Pues no tiene ningún sentido, pero es maravilloso. Y es camp, y es una maravilla. Y aparece al final en ese plano, y en ese plano con todo rodeada de los gatos en la ventana, ya diciendo, bueno, estoy liberada. O sea, es que lo veo y esa secuencia me lo da todo. Me da absurdez, me da entretenimiento en primer término y luego me da un montón de significados que el autor no es un pedante asqueroso que te ponga, que te plante en la cara un poco como para decirte, como eres un poco idiota, que es lo que hace Nolan con sus espectadores, te voy a decir esto en un expreso diálogo o una expresa imagen por si eres un poquito imbécil y te has perdido en algún momento. Entonces, es lo que más odio, o sea, la pedantería en el cine, es que no lo aguanto. Y todos estos, además es que es muy deprimente, es que tú ves la lista de lo que eran considerados autores hace 20, 30 años y es que es una maravilla, pero es que ahora, ¿qué tenemos? ¿Zack Snyder? ¿De verdad Zack Snyder es autor? No. ¿De verdad todo director que repita sus mismos fallos y sus mismas absurdeces, película tras película? Bueno, sí, es constante en lo mierda de director que es, no en que sea un autor a considerar. Bueno, no sé si alguien considera autor a Zack Snyder aparte de sus seguidores. Los acólitos. Que son muchos. No te metas con los acólitos. Miedo. Mira, pues, o sea, que se relance HBO Max como la gran punta de lanza del relanzamiento de HBO Max, de verdad, que es ver La Liga de la Justicia. Las cuatro horas. Que es más fea que meter la cabeza en un váter esa película. Es que feísima esa peli. Es que parece que está macerada en orines. Es que es como esa textura, esos diálogos de mierda, ese querer contártelo todo a cámara lenta como si todo fuera un eterno anuncio de Calvin Klein, pero qué horror de todo, o sea... Es muy aburrida, sobre todo, que es un gran pecado, pero 4 horas... Yo con las 4 horas de los 10 mandamientos nunca me he aburrido, ¿eh? Ni yo. Ni con las 4 horas de Ben-Hur, ni con lo que el viento se llevó, entonces, claro, la Liga de la Justicia, que supuestamente lo tiene que tener todo para gustarme, me horroriza. Pero ojo, con esto tampoco quiero decir esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No. No he tenido oportunidad, porque, claro, yo hago una cosa en la sección que es muy retrospectiva. Entonces, como mucho, he tirado el tiempo atrás a pelis de los 80 o de los 90, pero porque a día de hoy son hiper mega conocidas, son películas que tarde o temprano todo el mundo acaba viendo. Pero hay muchas películas, digamos, consideradas clásicas, a las que si tengo la oportunidad les meteré mano también, ¿eh? ¿Tú crees que perdonamos más a los clásicos precisamente por serlo y por haberlos visto en época igual más juvenil? Exacto. Los que somos más mayores, por cierto efecto de la nostalgia, tendemos más a salvarlas. Pero hay películas que tenemos como muy endiosadas del pasado que es muy refrescante verlas con alguien mucho más joven, porque a lo mejor hay cosas que han envejecido mal, muy mal en el tiempo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ponerle a mi hermana El hombre tranquilo de John Ford, que es una película que yo sigo, a mí me sigue encantando y la sigo valorando por muchas cosas que tiene esa película que me gustan. Pero claro, a nivel temático, ha envejecido fatal. Y no por el hecho de que hay cierto maltrato, bueno, cierto maltrato no, es que literalmente en la película hay un momento donde el personaje de John Wayne se harta ya de las exigencias de su mujer y literalmente la arrastra del pelo por toda la colina. Entonces, no es que no haya pasado bien el paso del tiempo porque eso no ocurriera, porque no soy partidario de no enseñar cosas que son violentas si tienen una lógica histórica, etc. El problema es que en la película está mostrado de una forma como un poco divertida, como que está justificado que él haga eso porque a él, ella le ha estado presionando por muchas cosas durante toda la película. Y claro, a ojos de un espectador actual, afortunadamente, eso no tiene justificación ninguna. Es como, es que no es divertido que coja a su mujer y la arrastre del pelo por toda una colina, por muy harto que esté. Vale, pero eso nos llevaría, por ejemplo, a censurar o a poner un poco ahí en el punto de mira a películas. No. ¿Sabes a dónde voy, no? Es como poner un cartelito en lo que el viento se llevó porque sale una esclava trabajando para... No, al contrario, hay que educar a la gente en que toda cosa ya del pasado pues pertenece a su contexto y eliminarlo además sería contraproducente porque uno no aprendería nada del pasado. El tema hay que educar paralelamente a esos visionados y a esas realidades y a esos contextos. Pero y te digo una cosa, hay películas, que eso sí que yo las denominaría placeres culpables, que te gustan a pesar de sus cosas, que ya dices, esto ha pasado el tiempo, esto ya no es así, pero aún así te da otros valores estéticos, narrativos, etcétera, pues a lo mejor cosas puramente técnicas, o un plano que la mirada del actor o de la actriz te conmueve, etcétera, y sin embargo tú pues no puedes comprar el mensaje general de la película. O sea, siempre se da el ejemplo clásico del Nacimiento de una Nación, que es una película abiertamente racista, ¿sabes? Pero es que para cualquier estudioso del cine o cualquier aficionado interesado del cine es una parada obligatoria que tú tienes que hacer. Tienes que ver esa película abstrayéndote y siendo crítico y sabiendo que eso pertenece a una época concreta. Que pero tú... Eso pasa con casi con cualquier western de antaño, que son todos hiperracistas para con los indios, por ejemplo. Yo mi padre y mi madre, que son súper aficionados a los westerns, que me dicen aquí todos los días. Al cine vaqueros. Al cine vaqueros. Ya les llaman ellos, ellos no lo llaman western, evidentemente. Y yo, cuando por casualidad voy a su casa a comer y les veo viéndolas, me quedo 2 minutos viéndola y es como, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, también te diré que eso pasa con las malas, porque también hay mucho cine del pasado que lo ves ahora y te resulta bastante más moderno que cosas que se estrenan a día de hoy. Y en el western hay muchísimos ejemplos. Y también, bueno, sí es verdad que las más tópicas tienen el cliché de pues, matar al indio, el indio nos ataca, pues ¿cómo no te va a atacar si estás tú invadiendo su espacio? Pero, por ejemplo, hay directores en los que tú también ves esa evolución en el tratamiento de ciertos colectivos, ¿no? Porque el propio John Wayne, por ejemplo, tiene una película al final de su carrera, no sé si fue la última, de hecho, que se llamaba... Es que no me acuerdo. El título en inglés creo que era algo así como Autumn Cherokee, como el otoño del Cherokee, una cosa así, que habla de cómo a todo un pueblo indio lo van a trasladar a una reserva y cómo ellos se resisten porque va su dignidad en ello y todo esto. Y quiero decir que volvemos al hecho de que aprendemos del pasado y en el propio tratamiento de los indios, en las películas de indios y vaqueros, como se conocen popularmente, pues también se ve cómo hay muchas cosas que van cambiando su tratamiento. Y luego, a mí, es verdad que es un género muy de padre, pero a mí es un género que me gusta mucho porque es como que es un género y al mismo tiempo no. Quiero decir, es un género que te permite muchos otros géneros dentro. Quiero decir, tú dentro de una película del oeste puedes contar una comedia, puedes contar una película de juicios. Mira, otra tiene John Ford, la del Teniente Negro, que es una película antirracista muy buena que hizo. O no sé si habéis visto, hay una película con Henry Fonda que se llama Incidente en Oxbow, que habla de una cosa muy actual que es que en redes, que son lo de los juicios sumarios, como de repente la turba se organiza y sin pruebas y sin derecho a réplica se juzga algo, y eso ya aparece en una película que creo que es de los años 40. O sea que vamos, resumiendo, que hay que ver cine de todas las épocas, tener la mente abierta y la mente crítica y disfrutarlo. Yo sé, Juanjo, que tú, al igual que yo, compartes la afición por Verhoeven. Bueno, bueno, bueno. Es que yo te lo juro, David, que yo siempre que salgo de ver una película y no me ha gustado, siempre pienso en... Es que pienso, realmente te lo digo, que ojalá fuera el superhombre bueno, parece que no envejece, porque el tipo es ya bastante mayor, tiene 80 y pico años y sigue haciendo unos peliculones que te mueres. Pero es que para mí debería de dirigir todas las películas del mundo. ¿Tú te imaginas? No, en serio lo digo, ¿eh? ¿Tú te imaginas una peli de Marvel o un Star Wars dirigido por Verhoeven? Bueno, es que te cagas la pata abajo. Una maravilla. Una de mis películas favoritas y que además me erotizaba, me fascinaba cuando era adolescente, es El Cuarto Hombre. Que me parece, una cosa... Es que ese chulazo en la cruz, o sea... Ese chulazo en la cruz yo creo que ha invadido nuestros sueños húmedos durante mucho tiempo. Y yo es cierto que vi esa película en la tele, no sé en qué programa de aquellos que echaban cine en horas intempestivas, y no paré hasta que la conseguí en VHS... que tuve que pedirle, no sé si la distribuidora en España, bueno, yo tuve una odisea para conseguir esa película, pero yo necesitaba tener El Cuarto Hombre y luego me compré el DVD y bueno, ojalá Verhoeven hiciera una edición remasterizada Blu-ray especial con 8.000 extras. Y bueno, es que me fascina esa película, al igual que Las Delicias de Delicia Turca, holandesa, sí, sí, sí, pero no sé, es que me encanta ver joven. Claro, es que hablando del cine del pasado y de cosas que son mucho más de rabiosa actualidad o modernas que cosas que se hacen ahora. O sea, esa escena en Delicias Turcas de él asqueado en la comida con la familia de ella, con todas las imposiciones familiares y tal, y de repente literalmente vomitándoles encima. O sea, es que es una cosa muy punky, es una barbaridad esa peli. Y luego otra cosa que estabas diciendo que es muy bonito es esta cosa que se ha perdido ahora, creo yo, y aquí sí que me pongo un poco nostálgico y viejuno, que estabas hablando tú de conseguir esa película que la viste a lo mejor en una sesión tal y cual y luego la necesitabas tener. O sea, la importancia que tenía el cine. O sea, el cine es una cosa como crucial en nuestras vidas, o por lo menos para mí lo era. Y ahora veo que todo eso se está perdiendo. Yo creo que hay un exceso de oferta, lo tienes tan al alcance, estamos tan saturados de contenido que ya no importa nada. Yo creo que el cine ya no importa lo que importaba. Y el hecho de que se estén cargando las salas lo está acelerando más, porque veo una cosa como de avaricia por parte de las grandes productoras de no aguantar sus películas en el cine. O sea, esto que llamaban las ventanas de exhibición, ¿no? Que tenía que pasar un tiempo entre que una película se estrenaba en cine hasta que se podía estrenar en el videoclub, hasta que se podía estrenar en televisión. Todo eso se ha roto por el tema de la piratería y todo, lo queremos todo ya. Entonces, por pura avaricia o lógica empresarial, que entiendo perfectamente, pues Disney, Warner, todos están haciendo lo de el estreno directamente en salas, o si digo en salas, en sus plataformas, ¿no? Que parece que les da un dinero inmediato. En pandemia, con la adaptación a imagen real de Mulan, hicieron un poco la prueba de laboratorio ahí y vieron que les salió de puta madre, porque claro, se saltan muchos gastos y pasos, la estrenan directamente ahí y a ellos les compensa. Pero yo creo que con eso están consiguiendo cada vez más que el estreno de una película importante esté dejando de ser un evento. O sea, yo, de hecho, creo que vamos a ver lo que pasa en este sentido. Para mí va a ser una prueba de fuego los estrenos de las próximas películas de Avatar. Porque la primera de Avatar, aunque ya estaba un poco el cine un poco renqueante en salas y tiraron de esto del 3D y tal como para insuflarle vida y todo esto, le pilló en otro momento. Ahora, con toda la competencia de las plataformas y tal, lo de volver a, o sea, lo de conseguir que una película vuelva a ser un evento que masivamente tú necesitas ir a verlo en salas, me parece que es una cosa muy, muy difícil de conseguir. Entonces, yo no sé si esta lo conseguirá. Bueno, me encanta esta reflexión maravillosa que casi nos encamina hacia el final del programa. Parece que lo teníamos guionizado. No, es no. Verdad, pero Juanjo es un artista, ya lo hemos dicho, y es un artista midiendo los tiempos y sabiendo ofrecernos un poco de odio por aquí, un poquito de nostalgia por allá. Y esta reflexión es maravillosa. Totalmente a favor, totalmente de acuerdo con el tema de las plataformas y el consumo rápido. Y yo creo que volver al cine es necesario, es urgente. Y chico, yo con el tiempo, aunque todos vemos plataformas de alguna manera o de otra y vemos cosas de manera no legal, por así decirlo, el placer de ir a una sala de cine es... No se compara con nada. Aunque sea para ir a ver Batman y no gustar la película, disfrutar de ver una peli en cine y escucharla, porque es que, perdóneme, señor, no sé qué lujos tiene la gente en casa, que desde luego más que yo, seguro, por mucho... Dolby Surround. X, no lo sé, pero coño, es que el cine es una experiencia total. Estamos hablando de ver, estamos hablando de oír... Escuchar, disfrutar, sentir. No estar concentrado en la película, no estar con el móvil. Con 8 millones de distracciones simultáneas. Sí. Mira, yo incluso, o sea, incluso con películas que a lo mejor no son las que a mí me vayan a gustar en principio, hostia, bienvenido sea. Si tú me dices, ¿cuál es la película que más me ha gustado el año pasado? West Side Story. ¿Cuál es la película que me parece más importante para el cine del año pasado? La última de Spider-Man. Total. Es que, El ver la platea llena de gente, la gente reaccionando a la película de una manera visceral, absolutamente pasional, claro, a mí ya no me pilla de nuevas, entonces pues a mí la película me entretuvo, me parece una película más que digna, me parece entretenidísima, la disfruté un montón. Que estoy al mismo nivel de goce friki que mucha de la gente que estaba en la sala viéndola conmigo, No, pero me encantó ver que estaba esa relación, que se generaba esta cosa compartida en el cine. Bueno, de hecho la fui a ver con un amigo que él estaba reaccionando a los estímulos de la película, pero el momento que en un momento de la película tenía que llorar, él lloraba, que se tenía que reír, reía, Bravo, pero brutal. como Pero eso, pero como un, abrazas esos estímulos. claro, pero como un niño que va por primera vez al cine. Entonces yo lo estaba viendo, yo me estaba descojonando Contagiando. con él y de él, porque me parecía tan maravilloso al mismo tiempo, y él estuvo toda la película como disfrutándola, y de ver mi reacción era como se giraba y me decía en medio segundo que te jodan, y él seguía disfrutando de la película. Entonces, fue maravilloso y para mí fue la película más importante del año pasado. Para Pero mí vamos, las dos de películas más largo. importantes del año pasado y las mejores son la de Spider-Man y West Side Story. Ya que mira, volviendo a lo de la experiencia, de lo que es ver una buena película en una sala grande. Es que te lo juro que estuve con el corazón en la garganta, pero toda la película, pero no solo porque es una música, una partitura absolutamente emocionante y maravillosa, es que no tiene tema malo, o sea, es que es todo, es que es maravillosa. Es de ver que una persona como Spielberg, que es un pozo de sabiduría, de conocimiento narrativo brutal, te está ofreciendo algo que yo hacía tiempo que no veía. O sea, yo, por ejemplo, ver, o sea, tiene un montón de momentos la película que para mí es como tiempo congelado. Son momentos que a ti se te quedan grabados en la memoria. Ni uno solo recurre a la sempiterna cámara lenta a la que están abonados gente como Snyder o Villeneuve, que entienden que el lenguaje del cine, cuando tú quieres remarcar un momento, la única herramienta que tienen para hacerlo es mostrar la escena a cámara lenta. O sea, qué aburrimiento y qué pobreza. Es que son gente que son pobres, son como escaparatistas de lujo que tienen mucho presupuesto y tecnología para hacer planos muy bonitos, muchos virajes a tonos naranja o lo que quieran en cada escena y todo, todo lo que tú quieras, pero es como ver a alguien que no sabe hablar. O sea, son analfabetos directamente, son analfabetos cinematográficos. Y venga la cámara lenta. Y otra vez, si no te has enterado que Zendaya le gusta mucho el chiquito y sueña con ella, necesita enseñarte a ella anunciando el último perfume de Zara 500 veces a cámara lenta en la película. Pero bueno, o sea, ¿qué es esto? Me encanta Zendaya. A mí Hacendado. Por cierto, a raíz de esto, ¿qué pasa con el cine musical? Que el año pasado han fracasado estrepitosamente todas las películas musicales habidas y por haber, no ha triunfado ninguna. O sea, se han hostiado ¿Cuáles todas. fueron? Aparte de West Side Story, estaba la de The Prom, ¿no? Aquella de. Sí. Bueno, aquello era terrorífico. Aquello era Ah, terrorífico. In the Heights, la de Jamie, ¿qué le pasa a Jamie o cómo se llama bueno, pero por aquella? favor, en un barrio de Nueva York, es que la rajé también, porque es que aquello era inenarrable. ¿Alguien se acuerda de alguna canción de esa película? Porque No, bueno, no, totalmente. no, yo en no, otro yo. episodio, si queréis, hablaremos de Lin-Manuel Miranda, que lo tengo Lo sé que le tienes cruzado, no nos da cruzadísimo. tiempo, pero me encantaría hablar contigo del yo me. A ver, yo nunca le. Yo es cierto que reconozco sus méritos, evidentemente, porque, ostras, el tío es un, ¿no? Es un creador, es tal. Currela. A mí él, que me pasa muchas veces y siempre me siento mal cuando lo digo, pero es la verdad, él me produce rechazo físico. Físico no por el físico, sino que es un hombre que me da muchísima pereza a todos los niveles. Es un Es que gran era todo tan artista. blandengue. O Sí, sea, y luego como actor es. latinos en Nueva York, en pleno verano, ola de calor. Latinos. Es la película más célibe, poco Pacata. sexual y pacata que me he visto en mucho tiempo. Está todo como. No me gusta utilizar el término disneyano, Disney, ¿cómo se dice? Ano al Disneyanizado. final, ano al final. Importante Ano al los final. culos. Disneyanizado o de dis, no, como, espérate, es que esto se usa mucho. Diesel, Vin dieselizado. Disneyficado. Disneyficado. Disneyficado. Oh. Que en el peor sentido, que era como de pero por favor, o sea, 2 horas de gente cantándole a su patria. Qué tostón, o Nadie folla, sea, nadie folla. ¿y qué otras de musicales del año pasado? La de Jamie, el chico este que quería ir a la. ¿Cómo se llama Pero esa? esa se estrenó directamente, yo la vi en Claro, plataforma. Que es que es lo que no había, no digo. había enjundia, no había una. Sí que es cierto que me gustó, y ahí está el Lin-Manuel detrás, pero me gustó la de Andrew Garfield. Encanto. No, Encanto no la he visto y no me apetece verla. Ah, la de Tic Tic Boom, no la he visto todavía. A mí me gusta. ¿Me la recomendáis? Soy fan de Jonathan Larson, porque Rent es mi segundo musical favorito después de West Side Story, y soy fan de Andrew Garfield, porque le amo directamente. Yo es que tengo una cosa con Andrew Garfield que me gusta mucho y al mismo tiempo lo veo tan alumno esforzado que me saca un poco. Me parece un poco como la Lady Gaga de la última era, como que se tiene que estar viendo el esfuerzo, lo mucho que ha practicado Bueno, y lo jo, mucho que se esfuerza. eres muy majo. Bueno, tú ahí no estás No es siendo... nada Estás objetivo, no. opinando de cintura para abajo. Hablando de Lady Gaga, qué injusticia su no nominación a los Oscars por Es que no la he visto, Javier pero tiene que ser tan chanante que me muero de Te la ganas. recomendé, por favor. O sea, yo pondría, mira, es cierto que después de ver The Batman, mi personaje más detestado iba a decir de este año, pero no, porque llevamos un poco de año de la historia del cine, casi es el Paul Dano de Batman. Pero es que es más esperpéntico, me da más asco que el Jared Leto de House of Gucci. Bueno, es que, claro, estoy anticipando ya muchas cosas de mi sección de esta semana, pero es que yo no, o sea, yo no vi a Enigma por ningún lado, yo vi al Rubius. Yo veía, sí, no había pensado en el Rubius, pero sí. A Bueno, mí el Rubius imitando al Gollum, me... pero No, a mí vamos. me desagradó, me dio vergüenza ajena y me daba asco, o sea, no entendía, o sea, no lo apruebo, no lo apruebo en absoluto. O sea, mira, puedo Además, decirte... es como la forma más obvia de encarar el personaje, ¿no? Total, total. Total, horrible. O sea, te diría que incluso comparándolo o sea, si separamos la interpretación de Paul Dano y esa encarnación absurda de Riddler, el resto de la película es un 10 frente a eso que es un menos 1000, porque es que es basura. O sea, ahí puedo respetar el resto de lo que piensa la gente sobre la peli. Te compro todo. Vale, pero es que no compro nada, pero por quedar bien, ¿no? Compro algo. Pero lo de Riddler es, o sea, infumable. Es que yo le penalizaría a Paul Dano por hacer esa actuación. No, penalizarle no, yo quiero conocerlo y abofetearle. Yo cuando veo uno de estos que en una película que es que le estoy cogiendo manía, pienso siempre en esas viñetas de Ortega y Pacheco, de Pedro Vera, lo del pollazo en la cara. Pues que, por favor, pollazo en la cara. Horrible, horrible Poldano. Juanjo, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, estaríamos hablando contigo Bueno, es infinitas que aquí. horas. Raca, raca, raca, raca. A mí yo no Pero necesito sardinas para beber agua. escucha, yo te emplazo, cuando te recuperes de esta conversación, te emplazo para que hagamos un día una conversación y despellejemos, por favor, a Lin-Manuel Miranda. Vale. Es un reto porque en realidad yo no soy ningún experto en musicales ni nada y claro, yo sería un poco como ese crítico que aparecía en Annie Hall, era, que estaba en la cola del cine como pontificando de todo y le aparecía Woody Allen al lado con el escritor al que se estaba refiriendo de este crítico, le decía, no, perdón, aquí tengo el escritor y todo lo que estás diciendo es mierda. O sea que yo creo que me sentiría un poco como que estaría diciendo mierda todo el rato, pero bueno, podemos rajarlo, sí, Podemos sin rajarlo. problema. Juanjo, dinos algún placer culpable tuyo en cuanto a cine. Ostras, es que claro, el concepto placer culpable, es que si yo disfruto con algo, automáticamente no considero que sea malo. Pero bueno, mira, te voy a decir una de esas que vi de pequeño y me chiflaban de pequeño y la vuelvo a ver de vez en cuando porque sé que no es una buena peli, pero me gusta, que es la versión que se hizo en los 80 de Los Invasores de Marte. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Top Hopper! ¡Ay! ¡Me flipa! Porque sale Sí. Karen Black. Sí, ¿era Karen Black? Karen No, Black, ¿no? Karen Allen. No, no, Karen, era Karen Black. no, Karen Black, Me sí. estaba pensando que me había equivocado con Karen. Era Karen Black, maravillosa, mirando, como siempre, para donde ella quiere, con un Sí, ojo para un lado, con otro para otro. vista panorámica. Y mira, a mí me encanta la versión original, que además creo que la vi no sé cuándo vi cada una, y tengo las dos. La versión original de los años 50, creo que puede ser, que es maravillosa, o sea, tremenda. Sí, esa para mí es la buena, pero claro, a Bueno, mí me impactó la de los en la de 80. los 80 es maravillosa. Yo recuerdo a esa profesora merendándose un gato así en el descansillo de entre clase y clase. Y yo me acuerdo de pequeño en el colegio de ir a Juanjo, al director o a la directora, y yo cagao diciendo, bueno, por favor, es que yo llamo a la puerta porque imagínate que se está comiendo un gato la directora del Maravilla. colegio. ¡Qué maravilla! Bueno, gran película, unos efectos especiales terribles, Claro. pero es una película de los 80, como muy antigua incluso para los 80, tiene un rollo ahí como retro. Sí, retro total. Muy Maravilloso. homenaje, ¿no? Al cine de ese de los 50. Total, y bueno, Showgirls, que sé que es una también. Claro, pero para mí Showgirls no es un placer culpable porque yo no considero que esa película sea mala. Yo creo que bueno, vamos a desenmascarar ya a los imbéciles de los Razzies, que no tienen ni puñetera idea, porque si supieran algo de cine, para empezar, la mitad de las nominadas a los Oscars tendrían que estar nominadas a los premios Razzie, Totalmente, también. totalmente. Hombre, ¿qué cosa facilona es esa de meterse con las interpretaciones de Bruce Willis? Para mí es como pegarle a un niño escuálido, o sea, es que son unos bullers. Es como, pues claro, o sea, pero sé un poquito, no seas tan obvio. Original, algo que no sea tan... Has hablado de Bruce Willis y me ha venido a la cabeza porque hemos tenido varias, muchas conversaciones sobre muchas pelis de este señor y quería tocar por último el tema de Shyamalan o Shyamalama Ding Shyamala Ding Dong. Dong. Pues Shyamalan, a ver. yo sé que tú tienes ahí mucho, mucho tomate. A mí me fascina, pero es que reconozco que hay películas de él que son indefendibles. O sea, la de The Last Airbender Uf, era un terrible. petardo, Era era mala, muy era muy mala. Creo que es mala. de las, sí, de las peores pelis que he visto en el cine. Y lo que pasa es que, claro, hay otras, o sea, tú ves, por ejemplo, su evolución en puntuaciones en las plataformas de valoración de las películas. Y para mí, pues claro, empieza con El Sexto Sentido, bueno, no es su primera película, pero es un poco como la que le dio a conocer, con una super puntuación. Y conforme va estrenando películas, van como cada vez suspendiéndole más. Y a mí, que esto sí que, mira, esto, para hablar en positivo, me encantaría otro día hablar con vosotros de La Joven del Agua. Es que Sabía, realmente íbamos. me parece una de las grandes obras maestras de lo que llevamos de siglo. Y además la habré visto como 80 millones de veces. Hay tanto que hablar y que sacar de esa película que fue absolutamente machacada por la crítica de manera para mí injusta. O sea, es tal maravilla esa película. Entonces, bueno, pues Shyamalan, depende. Yo tengo que decir que yo tengo películas de Shyamalan que me fascinan, como son a mí Señales, es una película que me encantó cuando la vi en el cine y que me sigue impactando y que para mí es de las mejores películas sobre invasiones extraterrestres sin verse nada. Nada. Bueno, es que en realidad es una película sobre la fe. Bueno, sí, exactamente, pero vamos, sí, también, pero vamos, a mí que me gustan mucho las invasiones extraterrestres, yo ahí parecía que estaba rodeado de marcianos y no se ven ninguno hasta. Te hiciste el gorrito de papel albal y Me puse todo. el gorrito de papel albal, exactamente. Tengo que reconocer que recuerdo cuando vi La Joven del Agua en el cine, que me horrorizó y hablé contigo, estábamos en Diurno y estabas totalmente entusiasmado y yo dije, este señor está loco, entonces no quiero saber nada. Pero necesito, en serio, tengo que reconocer que no he revisionado esa película y quiero hacerlo porque yo mismo me sorprendo para bien revisionando películas que en su momento me dejaron un poco tal. Es cierto que yo cuando vi el incidente estuve disgustado ya durante la película incluso porque me parecía una tomadura de pelo. Es que Juanjo. el incidente no hay por dónde cogerla. Es Me encanta. El Es que incidente no me hay por dónde cogerla. encanta. Y Pero. me parece que habla, que es la película que mejor habla de la paranoia y en general de nuestra relación con la naturaleza y el miedo al cambio climático. Así, ahí lo dejo. Bueno, A mí me gusta mucho El Bosque. Bueno, que claro, pero mira, es un poco volviendo al inicio de nuestra conversación, es esta cosa que hay películas que lo que te cuentan es tan bonito, el mensaje es tan poderoso que tú le perdonas algunas patinadas argumentales, porque dices, hombre, chico, si quieres esconder algo y que ninguno de los jóvenes del pueblo lo vea, pues no lo escondes en una cabaña y además le llamas la cabaña prohibida. O sea, tener un poquito de conocimiento. Pero claro, la peli es tan atmosférica, la historia de amor es tan bonita. Lo que jo, mira, tenemos que emplazarnos a otro día a hablar de películas que han sido un poco vilipendiadas, porque decís El Bosque. Para mí, La Joven del Agua y El Bosque forman un díptico. O sea, las dos películas hablan exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que la primera, El Bosque, habla de enfrentarse a eso de una manera equivocada, y en realidad, La Joven del Agua es una película que te está hablando también de cómo afrontar un trauma. Pero en lugar de como hace el bosque, las consecuencias que surgen de esconder ese trauma y no querer afrontarlo, la joven del agua te habla de justo lo contrario, de enfrentarte a ello, de pasar página, de abrir como un nuevo capítulo de esperanza. Y son dos películas que hablan en realidad de lo mismo. Bueno, lo que tenemos que afrontar ahora, Juanjo, es el trauma de terminar esta conversación, porque Oh. yo me veo Me incapaz de devolvéis hacer... al trabajo, me devolvéis al trabajo, me ya os veo incapaz vale. de hacerlo, pero necesitamos que sigas produciendo esa maravilla, esas maravillas artísticas, como artista que eres. Bueno, voy a meter la promo directamente. Crítica de The Batman, mañana en vuestros kioscos, revista el jueves. Maravilla, maravilla. Juanjo, te emplazo para esta conversación sobre películas vilipendiadas, que además es un nombre maravilloso para ese programa. Retomaremos Shyamalan. Prometo voy a revisionar todas esas películas que en su momento me dejaron con el culo torcido. Tercera o cuarta vez que aparece culo en nuestro programa, pero bienvenido sea siempre. Y que es un placer hablar contigo todo el rato. Y con vosotros, muchas gracias por haberme invitado. Así que sigamos escuchando, no, sigamos leyendo y disfrutando del arte de Juanjo. A veces lo escucho, ¿eh? Escucho a la gente cagarse ¿En serio? en mí. Sí. Bueno, Sí que lo hago. es una maravilla escucharte, es una maravilla verte. Tenemos una caña o unas cuantas pendientes. Pendientes, no sé si es pendiente o pendientes, pero bueno. Gracias, Juanjo, por tu generosidad y Nada, por insisto a vosotros. habernos regalado estos dos programas maravillosos. Retomamos pronto y te mandamos un saludo. Venga, otro de vuelta, desde la ciudad, desde Liberty City. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Nos escuchamos muy prontito. Find Spider-Man.